Todos tenemos historias terribles que superar y... No es verdad. Algunos tenemos grandes historias preciosas que tienen lugar en lagos, con barcas y amigos y rollitos de primavera. Siempre habrá alguien que sea infeliz. Acéptalo. Por eso yo soy tan feliz. Para mucha gente, esa es su historia. Lo que lo hace tan duro no es que tú lo hayas pasado mal, sino que te pone a parir que tantos otros lo hayan pasado bien. No creáis que estoy amargado por culpa de mis contratiempos personales. Por los principios de una civilización bárbara sin sentido. Yo he sido afortunado. Me casé con una mujer guapísima, rica por su familia. Llevas una buena vida y tienes salud, no tienes razón para quejarte, ni para odiar la vida. Eso es tautológico. Si gozo odiando la vida, no odio la vida, la gozo. A veces creo que no le convengo a la gente. Como si no fuera bueno para ellos estar junto a mí. Sí, yo los desgasto. Son infelices. Alguien dijo una vez que todo el mundo libra una batalla interna que no vemos. Me da la impresión de que los problemas con los que siempre te devanas los sesos nunca parecen materializarse. Sin embargo, en ocasiones puede verse. Tras la conciliación da comienzo la aventura, paso 19. A estas alturas, si has seguido el itinerario de la existencia humana, si eres capaz de vibrar en quinta dimensión, es porque en su momento te conciliaste con la energía y comprendiste algo tan simple como es esto. Un almendro nunca intenta dar mangos, jamás quiere parecerse ¿a una palmera? Buscar lo contrario o aquello que se aleja de nuestra esencia genuina es del todo artificial. Para nada es natural. Significa perseguir los caprichos, los deseos que no van en sintonía con la necesidad y el sentimiento auténtico de armonía con la vida y el mundo. Mientras los seres humanos no se impulsen desde adentro hacia afuera, para recorrer el sendero invisible que se hace visible, los pasos acertados de la especie como unidad seguirán paralizados, hundidos en el lodo del embrutecimiento o los grilletes invisibles de la inteligencia artificial. Mientras cada hombre y mujer del planeta sean acosados y zarandeados de forma coercitiva por el sistema, la situación de la Tierra seguirá siendo precaria. Pero sobre todo, mientras los ciudadanos sean juzgados por sus apariencias, difícilmente apreciamos los tesoros que se ocultan en su interior. Empezar a valorar los atributos cósmicos, tanto como aquellas características propias y ajenas que nos hacen a cada uno tan inmensamente extraordinarios, en este punto es que la sociedad mejorada estará poniendo sus pilares como base sólida en la que asentarse. El destino de nuestra civilización está en manos de cada uno. El futuro de nuestra especie comienza con el palpitar de la vida en cada individuo. Inicia con su percepción y la voluntad consciente de expresarse la totalidad, con la comprensión de que la potencialidad humana es superior a la de cualquier máquina. Por muy rápido que compute pues toda la información, ¿de qué sirve acumular inmensas cantidades de datos si el algoritmo no sabe distinguir entre amor y miedo, verdad y mentira, violencia y paz? Cierto es que la primera impresión de alguien proporciona una posición respecto a la persona que estamos conociendo. Depende quién nos la presente, si ella viene a nosotros o nosotros tenemos que relacionarnos con ella. atuendo, aspecto, modales, expresión corporal, tono y léxico verbal. Si viene recomendada de parte de otro, conocido o es un forastero en el lugar, los prejuicios devienen la armadura, en vez de una actitud amable de apertura y la comprensión de que cada encuentro es una oportunidad sublime para el enriquecimiento mutuo. Pero la cultura del entretenimiento y los habituales del poder enseñan a estar en guardia. Piensa mal y acertarás, afirman, menospreciando la fraternidad y la empatía, la simbiosis de las almas y la sinergia que puede ser perfecta. ¿Nada es personal? ¿Son solo negocios? Ajá. Todo es personal. Y no todo tienen por qué ser negocios de rendimiento económico. El primer contacto, la manera en cómo miramos o nos miran, en el acercamiento y el apretón de manos o el beso en la mejilla que nunca toca con los labios, la mejilla del otro, la posible conexión o el rotundo rechazo se manifiestan de inmediato, pero obedecen al impulso animal o a la reacción condicionada del sistema que enseña a desconfiar en vez de fomentar la conciencia de unidad, la amabilidad. Esa palabra tantas veces pronunciada, empatía, que no es más que conexión, almas enlazadas. A veces la mirada del otro se clava y actúa como aspiradora que te succiona y, para muchos, es una invasión, una agresión, un atentado terrorífico, sin apreciar que se trata de la energía que se conecta, interactuando de alma a alma, saludándose entre ellas. A menudo se evita todo contacto visual para protegerse de la observación, mostrando la inseguridad o la debilidad. También se evidencia las pocas ganas de comunicación integral. ¿La sonrisa está o no está? Aunque si uno la propone, el otro responde automáticamente. Empezar por sonreír es la mejor manera de iniciar un acercamiento con otro ser humano, porque la sonrisa habla de bondad y buenas maneras y buenas intenciones. Señala la apertura. Es una manifestación de alegría que a nadie deja indiferente y nunca pasa desapercibida. Se agradece siempre. La palabra que se regala o se evita muestra la actitud y define el carácter del otro. No es lo mismo hablar con una serie de afirmaciones que hacerlo mediante preguntas abiertas para que nuestro interlocutor participe de la conversación. El temor de mostrar sentimientos o ideas es siempre un acto de sabotaje y limitación de la vibración, autocensura a menudo. Muchos serán los detalles en los que nos fijamos a la hora de relacionarnos por primera vez con alguien, si queremos tener la certeza de la dimensión que habita la persona, si deja caer su careta para mostrar su alma desnuda, o si por el contrario refuerza su apariencia con poses estudiadas en vez de naturalidad. Entonces el destello de la armadura del ego es obvio para cualquiera capaz de sincronizarse con la energía de otro ser humano. Los prejuicios cierran puertas maravillosas, pero sobre todo lo hace el adoctrinamiento y la programación recibida. ¿Qué debe hacerse? Desecharse. El reset espiritual que canta Old Sasha con su música Rockaway es inevitable en el trayecto existencial. Antes comentaba que todo encuentro es una oportunidad para el enriquecimiento mutuo, All Sasha tiene la canción Encuentro, ahí puedes entender este significado tan profundo y a la vez tan simple y a la vez tan efectivo para la excelencia humana. Está el trayecto existencial, pero también están las etiquetas repentinas que han sido perfectamente insertadas en la mente de las personas, privan de la verdadera relación entre los ciudadanos. Por un lado están los amaestrados y domesticados, que se comportan como ciudadanos computadora. Y luego están todos aquellos que no encajan en la condición de autómatas simplemente porque saben quiénes son y cómo son en su intimidad, gracias a la constante del diálogo interno, pero sobre todo saben de su integridad y fidelidad, de manera que nadan contracorriente en cuanto a las direcciones del sistema. Actúan diferente con su iniciativa y autonomía, y haciéndole un aplauso público a la actividad de All Sasha, aquí es que yo estoy intentando sugerir de manera encarecida que escuchen las canciones Dignidad y Divergente. Ambas canciones, Dignidad y Divergentes, están disponibles en cualquier plataforma de streaming y son francamente un mensaje que estimula, que aporta esa innovación social. Dejarse llevar por el comentario de quien realiza la introducción, el que presenta a uno y a otro, a menudo determina la manera en cómo ambas partes deciden tratarse, sin darse la oportunidad a nada más que no sea encajar en los patrones y las pautas de comportamiento insertadas en la dinámica social diseñada desde la inteligencia artificial. La red de Internet está resultando mortífera y son pocas las personas que se dan cuenta, que se percatan del detalle de hacia dónde vamos, este metaverso extraño y raramente comprendido. Antes lo hacía la educación obligatoria. Las celebridades y las estrellas del deporte o de la música, las tradiciones y las creencias populares llegaban rápidamente a la vida de los niños y los adolescentes para jamás desaparecer. Las tendencias de la red siguen haciendo las mismas funciones, pero son mucho más sutiles y mucho más efectivas y mortales. Por tal razón hablamos al inicio del itinerario de la necesidad de abrazarse por dentro. El segundo nacimiento es favorable para los seres humanos que se desmarcan del sistema que arrolla las almas. Recordad, segundo nacimiento, otra de las canciones de conciencia de All Sasha Rockaware. El programa de humanidades Éxodo Podcast recrea las mismas ideas y argumentos, un poquito más ampliado y no tan musical. Oyentes, amigos, es falsa la afirmación. Lo que no se ve, no cuenta. Lo que nunca se ve y jamás se sabe, también tiene un valor intrínseco. Aunque no sea una evidencia o un hecho constatable, para la intuición aguda es una información que cuenta. La intuición, al igual que la imaginación, son herramientas muy útiles. Sin embargo, deben aprenderse a usar convenientemente. La imaginación debe saber aprovecharse en su justa medida, pero sobre todo para causar beneficios y ventajas en vez de daño y perjuicio, porque siempre es una fuerza impulsora que se convierte en un boomerang. Cuando alimentamos una idea que se estira y se convierte en algo gigantesco, que parte de un insignificante detalle, tiene dos direcciones. La negativa será la madre que espera al joven hijo que debería estar en casa a las 10 de la noche. Van a ser las 11:30 y todavía no ha llegado. Suele pensar en lo peor. Lo han atracado o atropellado en vez de imaginar que se ha convertido en el héroe que salva a la princesa del maligno monstruo que escupe fuego. Pero la madre superprotectora, lo que no ve que le sucede a su hijo, cuenta demasiado y rellena su retraso erróneamente, cuando basta con darle confianza al hijo y su potencialidad como ser humano capaz de sortear obstáculos, de liberar a la jovencita que es arrinconada para ser violada por un grupo de criminales y sin embargo con la sola presencia, con la sola mirada fija, consigue que huyan. Una de las premisas utilizada por el sistema por décadas es la siguiente idea. Si no lo sé, no sucedió. El si no lo veo, no lo creo ha funcionado muy bien y hoy es una arma de doble filo porque se ha comprobado la utilidad de falsear las noticias y dejar correr rumores y teorías que desorientan y confunden a la población mundial. Se hace con el único objetivo de seguir distrayendo a la masa, que cada vez se vuelve menos crítica acerca de aquellos asuntos que realmente son más relevantes y prioritarios. En las relaciones interpersonales, la ostentación de objetos y posesiones se utiliza para deslumbrar con apariencias que proyectan la imagen de la persona, que para nada refleja la energía del alma del ser humano. Por ejemplo, la muestra habitual del éxito y la diversión para los jóvenes que tendrán posiciones de autoridad en el futuro próximo, la piscina y las bebidas y la droga y las chicas lindas bailando semidesnudas y automóviles deportivos estacionados en la entrada, son el icono, la idea. ¿Qué pasa a la mañana siguiente? Nadie recuerda nada. Si lo hacen, muchos se arrepienten, sobre todo las chicas que han aceptado estar meramente como figuras decorativas. ¿Dónde queda la dignidad? Es más, ¿dónde está la libertad? Porque todos celebran esta clase de fiestas en vez de organizar una fogata en la playa bajo el cielo estrellado para rasgar guitarras y danzar con la vida sin artilugios ni apariencias. Lo mismo vale para el atuendo y los objetos decorativos que para el comportamiento predecible de los autómatas del sistema que se dedican a repetir lo que ven en las series de televisión. Ya no leen libros. Es una paradoja. El mercado del libro está saturado y, sin embargo, la literatura o la poesía no es habitual en la actualidad. Solo tienes que abrir los ojos y mirar. El mundo se muere por vuestra gentileza. Aceptad esa responsabilidad y adelante con ella. Y ayudad. No va a ser fácil. Nunca será fácil. La mayoría del tiempo estaréis solos, pero tenéis que ser fuertes. Thank you. ¿Cuántos amigos conoces que llevan un diario? ¿Tú mismo escribes a diario? ¿Sí? ¿No? Recuerda las primeras enseñanzas del itinerario. Hablaban del encuentro con el papel en blanco, del relato, la anécdota. Escribir es hablar contigo. Es como mirarse al espejo y ser capaz de trasladarse del otro lado y verse completamente desnudo, advirtiendo el alma, la energía, la totalidad del ser. Es una posibilidad que venimos recomendando desde hace años en la presente plataforma del ciudadanocósmico.com, tantas veces comentada, igual que en el programa de Humanidades, Éxodo Podcast. Porque nunca son las cosas lo que ilustran y nos dan identidad. La identidad tiene que ver con la esencia, el carácter que emerge y se expande en la sociedad. Por lo tanto, es justamente lo que no se ve lo que en verdad cuenta. El amor no tiene una forma o un color, no se puede medir y pesar o inmortalizar en una fotografía, pero es el acto amoroso lo que sí trasciende y es palpable, un evento que deja una huella profunda, imborrable. La energía es como el éter y el aire, invisible. Pero sin la energía no hay nada. Es como el viento que sopla y mueve las cosas. Lo que no vemos es lo que en verdad consigue que las cosas sucedan en la Tierra. Por consiguiente, quítate los lentes del sistema. Observa la vida y el mundo desde los ojos del alma. Ojos sinceros, inocentes, puros, sin prejuicios ni etiquetas prefabricadas, insertadas en cada pensamiento que se vigila y se controla y se manipula para que actúe de forma predecible. ¿No puede verse ni tocarse el amor, como no se ve ni se toca el viento? Pero nadie se atreve a señalar que ni el amor ni el viento son falsedades. ¿Cierto? El amor y el viento existen. Justamente lo que no se ve es lo que más cuenta. Los artistas del engaño no muestran sus auténticos intereses y distraen a sus adversarios con el fin de poder sorprenderlos y vencerlos. El sistema ha sido un mago perfecto, con sus trucos muy bien disimulados, para dominar y explotar a la ciudadanía planetaria a la que ha sometido a una esclavitud voluntaria que aplaude, incluso abraza y besa como si fuera su amante. En este punto el clip musical de Old Sasha Rockaware, Descontrolarse. Canción de conciencia, Descontrolarse. Esclavos del poder. Los ciudadanos que no despiertan, los hombres y las mujeres que no han tomado conciencia de lo que sucede en la Tierra, así como de todas las posibilidades, tanto como de la oportunidad de desplegar la potencialidad humana, no son más desdichadas que quienes corren detrás del poder intentando alcanzar un caballo desbocado que siempre corre más. ¿Por qué se maltratan? Hay tantas frases que continúan haciendo daño a una gran cantidad de personas que se han creído las falsedades del sistema, cuya armadura se vuelve cada vez más gruesa y pesada. ¿En serio puede lograrse el poder apostando por afirmaciones como esta? Nunca acepte perderse en el anonimato de la multitud o ser sepultado por el olvido. Los aspirantes al poder suelen pensar que si no salen en televisión o en las revistas especializadas y si no son mencionados en los canales del internet y las webs con mayor audiencia, entonces están muertos. ¡Cuántas estupideces! Pero ahí está nuevamente la moraleja de nuestra época. La inteligencia artificial razona con datos. No sabe combinar sentimiento y necesidad. Los ciudadanos computadoras se vuelven más autómatas y ya no logran combinar el amor y la verdad con su conducta y devenir social. La inteligencia artificial solo entiende de matemáticas, lo hace operando únicamente con dos dígitos. Los algoritmos gestionan las cosas del mundo porque el sistema le ha dado el poder y porque la mayoría de la población mundial se ha vuelto adicta. Los seres humanos, incluso si has fallecido, si te aman, nunca te olvidan. Siempre estás presente en sus vidas porque te siguen necesitando. Aprecian tu valor y significación dado que sembraste algo que germina y florece, como tu cosecha, el legado, aquello que ya no es y que, por supuesto, no se puede ver más que en un recuerdo o con la sensación de revivir la experiencia anterior que se compartió. Aun siendo invisible, ¿es tangible y visible para el alma sensible? Necesitan tu mirada y tu afecto. Necesitan tus palabras y tu abrazo. Necesitan sentirse en paz en tu ausencia, confiados y relajados, sabiendo que mutuamente se disfrutaron entre risas y juegos, conversaciones profundas y actividades amenas, como un simple almuerzo o una taza de café, la tarde de lluvia torrencial. Esta clase de pequeños detalles nunca desaparecen, jamás se olvidan. Son momentos especiales que van construyendo la vida que merece la pena vivirse y recordarse. Lo que debería sepultarse es el afán de materialidad y protagonismo excesivo y el exceso de un reconocimiento público que tal vez es inmerecido. Hay que enterrar todo impulso de dominar y controlar la existencia de otro ser humano. Descartar el deseo de tener más de lo estrictamente necesario. Si no tenemos amor, ¿para qué vivir? Si no podemos dar amor, ¿no servimos para existir? Si se expresa la generación cósmica de esta manera, claro que va a trascender la sociedad cósmica. Gracias a la energía cósmica que vibra en el ser humano, en el planeta Tierra. ¿Quién quiere el poder? ¿El poder para qué? Lograr cosas relacionadas con el temperamento materialista en vez de la dinámica de la espiritualidad creativa lastima a los demás miembros de la especie humana. Obtener posiciones estratégicas para aprovechar información privilegiada y recursos públicos que se convierten en privados y exclusivos de los poderosos, ¿son acciones y comportamientos dignos de ensalzarse? Una vez arriba, situado en la cúpula de la pirámide, en lo más alto de la institución, ¿podrás disfrutarla? ¿Sí? ¿Haciendo qué? ¿Con quién lo harás? Si estarás solo o sola, ningún amigo tendrás. Rodeado de más gente que quiere arrebatarte ese lugar y tu misma posición, ¿con quiénes tendrás que estar en permanente guardia, sin descanso? ¿Esto es tu sentido de la vida plena? Estamos de acuerdo con que hay que poner toda nuestra fuerza por destacarnos, por ser fiel reflejo de nuestra naturaleza. Nunca títeres de un sistema que degrada al ciudadano, jamás cómplices de una maquinaria que fabrica piezas exactas para que encajen y siga funcionando esa maquinaria. Estamos de acuerdo que en la posición mencionada se arrincona la potencialidad humana. Y por consiguiente, desaparece la totalidad del individuo, es decir, su genuina esencia y la naturaleza de su ser. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Robert Frost dijo: dos caminos divergían en un bosque, y yo tomé el menos transitado de los dos. Y aquello fue lo que cambió todo. ¿Estamos de acuerdo en que hay una alternativa que caracteriza a la sociedad cósmica, que resulta de convertirnos en un imán que concentre la atención de los demás, pero desde el polo que une y reúne a las almas para favorecer la simbiosis y la sinergia, jamás desde el polo que repele para permitir el enfrentamiento y la guerra? ¿Estás seguro? A nadie puede mostrársele el sendero invisible. Tan solo se hace visible si tú mismo das el paso acertado que te permite avanzar en tu descubrimiento del sentido de la existencia humana. Alcanzar el propósito vital depende de que todo cuanto hagas, lo hagas partiendo del interior de tu intimidad y nunca, bajo ningún concepto, adaptándote a lo artificial de un sistema que arrolla las almas. Ninguna gran campaña mediática, por muchísimo maquillaje que se le ponga a la informática, varía la naturaleza de la persona arropada con los artilugios. Ninguna estrategia de manipulación funciona si el alma desnuda actúa como catapulta desde donde se impulsa el ciudadano. Por mucha big data y algoritmos gestionando la información, conseguirán nunca variar el palpitar del ser humano. Sus convicciones y principios, actitudes y conductas, a menos que se inserten programas específicos teledirigidos desde las ondas electromagnéticas. Lamentablemente, la inteligencia artificial está alimentando cada vez más y más la falsedad y el engaño, manipulando a los ciudadanos que se conectan a diario para ser degradados por unos pocos datos. Por décadas, ciertos manuales para conseguir el poder y sus autores, concentrados en solo buscar vender la mayor cantidad de libros, han dejado impresas llamativas frases que resuenan por los medios de comunicación y las tertulias de radio, además de las reuniones oscuras plagadas de un ambiente opresivo por el humo de los cigarrillos. Pero lo peor de la presente decisiva década es que existe un jaque mate entre el ser humano y la máquina. Cada ciudadano debe aprender a filtrar muy bien la información que permite entrar en su disco duro. El cerebro está siendo organizado. El alma está siendo asesinada. En vivo y en directo, en el trato personal que la informática ha transformado en virtual, eliminando los olores y demás texturas que hacen de un encuentro algo completo, eran posibles los detalles que mostraban aquello que no se ve y es del todo significativo y relevante. Ahora se muestran los elementos que venden la imagen que se desea proyectar, que resulta muy alejada de la esencia del ser que se comunica. La comunicación es metálica y sintética, fría y engañosa, plagada de datos informáticos que son los que cuentan y los que valen porque son los únicos que computa la inteligencia artificial. Antes era del todo imposible mostrar a nadie más atractivo de lo que era en verdad. Pero ahora, la manipulación de la imagen y los retoques y la edición engañan tanto que todo resulta una completa mentira. Pero continúa habiendo belleza en los seres humanos. La arruga es bella si ha sabido envejecer saludablemente. Todavía sigue existiendo la hermosura que las máquinas no saben ni pueden ni quieren sus creadores que sepan de su existencia? De sobra se sabe que está en el interior del alma. La bondad y el amor. Y que la conciencia y la sensibilidad no es cuestión natural para ningún dispositivo electrónico. Entonces, ¿por qué se sigue admirando lo externo? ¿Por qué las personas populares sienten que deben operarse para mejorar su aspecto estético? ¿Por qué las máquinas siguen catalogando, etiquetando, operando con algoritmos que se retroalimentan de todos los datos acumulados y modifican sus objetivos, alejándose más y más de cualquier factor natural y humano que, sin embargo, ejerce una tremenda influencia en la vida de la población mundial? Porque la hermosura que atrae y seduce nunca se apoya en medios artificiales. Por el contrario, la falsedad que engaña mediante la magia del hechizo siempre se apoya en lo efímero y lo vacuo, del todo postizo, fingido. La belleza del alma jamás puede describirse a través de cosas ficticias. La belleza del alma se traslada a la comunidad a través de los actos genuinos que protagoniza por voluntad propia cada hombre y mujer del planeta. La sociedad cósmica dota de alegría a esta actividad que deviene un bienestar que se contagia favorablemente por doquier. La inteligencia artificial se ha pasado a lo misterioso. Años atrás, algunas personas famosas se mostraban muy misteriosas para darle un aire llamativo a su profesión o actividad social, y su privacidad escondía secretos incalculables que, de saberse, convertirían a esa persona en un simple mortal igual que los demás. Esta clase de influjo que hacía de sus secretos un motivo de atención y seguimiento de parte de multitudes, hoy ha desaparecido. Incluso se premia la honestidad, el abrir las puertas del hogar para mostrar a la audiencia dónde se come y se duerme, que no siempre es el set diario, es un escenario preparado, adecuado para la ocasión. Pero quizás se trata, pues eso, de un plató listo para ocultar la verdadera intimidad y la verdad auténtica. La transparencia puede ser muy falsa y estar muy bien elaborada. Por consiguiente, la técnica ha sido la baza del misterio que únicamente la inteligencia artificial conoce. Y no le importa lo que sea que guarda en los discos duros. Ahora la verdad es la falsedad de una realidad que constantemente está siendo prefabricada y distorsionada para crear el efecto. Los hechos se describen y se presentan sin esclarecer los motivos y las intenciones y los intereses ocultos. Se vuelven hermosos datos que visten el origen y la razón de su existencia. En este embrollo solo se me ocurre la palabra misterio, porque no tiene una explicación comprensible para ningún ser humano incapaz de procesar las cantidades de bits con la rapidez que computan las máquinas los datos. Son datos que los seres humanos nunca podremos entender, a menos que se inserten dispositivos mecánicos en los cuerpos. El transhumanismo es tenderle la mano a la inteligencia artificial. Equivale a traicionar la energía y el alma que permite al ser humano vibrar. La información queda reservada a las máquinas que la procesan para que la población mundial pueda vivir una vida miserable. Porque no se necesita dinero para vivir, ni tampoco se necesita estar conectado al internet. El misterio que transmite un ser humano en cualquier encuentro físico es la manifestación de su energía cósmica en estado latente. Algo imposible en cualquier chat o nota de voz o publicación de un comentario, un vídeo o un podcast. Alexandro Energis es mil veces mejor en vivo y en directo que tan solo escuchando su declamación con fondo musical en los Éxodo Podcast del programa de Humanidades. Con Sasha es más interesante verlo encima del escenario actuando que escuchando a Spotify o el iTunes de Apple. Su gesto y movimiento hacen el carisma, consiguen el magnetismo, quizás el elemento más valioso de todo lo que se dice y se hace frente al auditorio en una conferencia. Por favor, apreciados oyentes, señalemos lo dañina de esta afirmación extraída de un libro muy leído. Conviértase en un imán que concentre la atención de los demás, mostrándose más grande, más atractivo y más misterioso que la gran masa tímida y anónima. Aquellos seres humanos que no hacen lo que recomienda el autor del bestseller forman parte de una masa de gente que es retraída y miedosa, quizás insignificante e insustancial. ¿Eso quiere dar a entender? Lo que señala es que únicamente será grande y atractivo y misterioso cuando se ponga la máscara que oculta su esencia genuina dentro de su armadura del ego de las apariencias. ¿Eso quiere decir? Lo que dice el autor de grandes ventas de libros es que debe faltarse a la verdad y disfrazar con ficciones que ocultan la autenticidad de ser. ¿Para qué proceder así? ¿Qué código sigue el autor y los lectores de sus libros? Sea el que sea. ¿En absoluto es el código cósmico que evidencia el carácter auténtico e individual, dejando al margen toda expresión de personalidad que solo brilla bajo los focos? A veces la persona a la que nadie imagina capaz de nada es la que hace cosas que nadie imagina. Tristan, mira, todos los hombres a los que yo envidiaba cuando era joven han tenido una vida aburrida. ¿Qué importa que no seas como los demás? En realidad eso es un magnífico presagio. Quizá desees haber sido normal. Te aseguro que yo no. El mundo es un lugar infinitamente mejor, precisamente porque no lo eres. La información confidencial inscrita en tu alma, nadie la puede leer o interpretar a menos que tú la desnudes, ofreciéndola con generosidad mediante el gesto y el acto que deviene hecho y situación. Vivimos los acontecimientos desde la co-creación o dejamos que sea el acontecer que impone la inteligencia artificial. En cualquier caso, ya lo sabes, tu destino, tu libre albedrío, tu voluntad consciente, tu alma y la energía capaz de vibrar únicamente te pertenecen a ti. Decide qué vas a compartir. La respuesta está en tu propia conciliación. Abrázate por dentro, proyéctate. Esta es la afirmación del título de la canción de Old Sasha Rockaware. Proyectarse. Proyectarse, sí, claro que sí. Recomiendo no solo el clip musical, sino descargarse de las plataformas de streaming la canción para tenerla cerca y de vez en cuando simplemente escucharla y dejarse llevar por la melodía, por el ritmo, pero sobre todo por el mensaje que el trayecto existencial está justo detrás del horizonte, paso 20. El horizonte es la metáfora de la línea roja, la zona prohibida, ese lugar situado en la lejanía, un lugar que parece inalcanzable, pero que está mucho más cerca de la realidad, dado que se trata del verdadero sitio al que pertenecemos. Un sitio auténtico que llama a la parte auténtica del ciudadano, le habla a nuestra alma, quiere entrar en contacto con nosotros, mira, escucha, observa, espera que lo atendamos, necesita que nos fijemos en el lugar. El cosmos y el alma están íntimamente relacionados. El espíritu universal, eso que suele llamarse Dios y que las religiones han tergiversado por siglos para utilizarlo a su favor, existe en la Tierra, está en la naturaleza, en cada ser humano, pero el alma individual debe reconocerlo. Cada hombre y mujer juntos conforman la especie humana. La especie humana debe estar en sintonía con el espíritu. Todo forma parte del espíritu universal, esa fuente del cosmos. Únicamente hay un espíritu en el que todo participa, un espíritu con el que la vida y el mundo se relacionan. Se relacionan con el espíritu las galaxias y el cosmos, del mismo modo que lo hacen las montañas y los ríos en nuestro planeta, minerales y plantas incluidos. Pero igual que se precisa el abrazo interno para lograr la conciliación con la propia esencia genuina, se necesita el amor incondicional. El amor incondicional nos fusiona al espíritu, se alcanza al espíritu en la quinta dimensión, al vibrar con la totalidad, al expandir la potencialidad innata desde la energía cósmica impresa en el cuerpo humano. El horizonte es el espíritu. El horizonte es tu destino. El horizonte es la evidencia de que hay que llegar a un sitio para comprender y conseguir desplegarnos. Los dones naturales y los talentos particulares de cada uno están fuera del ámbito cotidiano de la estructura del sistema que aprisiona. El sistema actual es una cárcel para el alma humana. Hay maneras más propicias de organización social. Los principios humanistas son una base sólida para levantar el nuevo modelo de civilización. Estados y democracia son inventos de hace apenas un par de siglos. Siempre existe la alternativa a mejorar la sociedad. El alma es un palacio donde mora el espíritu universal, pero el alma únicamente sirve para reconocer al espíritu y entregarse a él como se entrega uno al amor. Igual que las caricias y los besos que intercambian los amantes, el alma, cuya conciencia late, es el puente para que el ser humano participe del espíritu, siendo uno con él, siendo la conciencia plena de la energía, existiendo en la vibración del espíritu mismo. Todo es una y la misma sola cosa, energía. Llámala energía vital o energía cósmica, da igual. El polvo de los astros impregna los cuerpos humanos. Somos hijos de las estrellas. La luz resplandece en el interior, solamente en la tercera dimensión, donde reina la dualidad. Ahí se asocia la oscuridad a la maldad o lo maligno. Pero es tan fácil apagar la oscuridad. Basta con encender la luz interior que brilla en el exterior y toda oscuridad desaparece. No puede existir la oscuridad cuando hay luz. Pero seguir con el debate de lo feo y el diablo y sus diabluras no es algo que pueda suceder en la quinta dimensión que la conciencia ilumina. El amor alumbra de tal manera que no hay posibilidad de que aparezca o se muestre la maldad. Hablar de la maldad es alimentarla, darle vida a regresar atrás al nivel inferior de la tercera dimensión. No es que la maldad se escape, no es que la maldad se oculte, no es que la maldad huya despavorida. No se fuga la maldad, simplemente no existe. Punto y final, cualquier forma de maldad es incompatible con la quinta dimensión. Quienes mencionan la maldad o las tentaciones del diablo y demás cuestiones oscuras no solo están en tercera dimensión, atrapan a hombres y mujeres en la oscuridad, los enredan en esta pegajosa telaraña que los priva del viaje existencial. Para esto estamos en la Tierra, para evolucionar, pasar del círculo al espiral, del cuerpo de carbono al espíritu universal. ¿Está la oportunidad de comprender la opción del segundo nacimiento? ¿La posibilidad de sobrevolar el laberinto de la ignorancia y evitar que las ilusiones del sistema, que existen para hipnotizar y sedar los atributos cósmicos, sigan hechizando a los miembros de la especie humana? ¿Únicamente puedes ser y estar en la quinta dimensión? ¿Lo demás son hologramas y Matrix? Si te identificas con el ego y la mente, estás renunciando a tu origen, a la energía y a tu ADN. Te encuentras a ti mismo en la cuarta dimensión, durante el trayecto hasta cruzar el horizonte donde se abraza al espíritu universal. Te descubres a ti mismo a través del viaje, con cada paso acertado que das para revelar tus misterios. El secreto es el sendero invisible que se hace visible. Ese tránsito te conecta a la verdad del libre albedrío. Entonces da comienzo la aventura más fascinante de nuestro planeta. La auténtica vida a la que das forma y llenas de contenido. Tú, identificado con tu energía, la energía del espíritu universal, que es una sola conciencia. El alma nunca puede ser sustituida por el corazón, jamás por los pensamientos y la razón y la lógica del sistema. A pesar de que se niega en la mayoría de los casos contrastados científicamente, el alma es algo intangible para el temperamento materialista, pero una verdad absoluta para la creación y el sentir unánime de la vida. El alma es la misma vida. El espíritu universal es el mundo. Ambos se necesitan para ser y estar, existir. La representación de la propia vitalidad lastima el alma, que no se cansa de emitir mensajes. Emite toda clase de señales para que se responda con la atención y la calma que se requiere. Se logra escuchar la voz interior. ¿Es el mismo espíritu susurrando? ¿Podrás oírlo? Todo es una y la misma sola cosa. Energía cósmica que proporciona vitalidad al universo entero que palpita sin violencia. ¿Es imposible el egoísmo y la guerra en la quinta dimensión? Nunca puede haber una disputa. Jamás la discordia, dado que todos los puntos se unen y se reúnen. Todos los asuntos acercan a la comunidad, porque todo es común y está relacionado en común, sin separación, con la misma clase de oportunidades para todos. No se necesita la autoridad en este magnífico lugar. Basta con las cuestiones simples del afecto y el respeto y la responsabilidad. Cuanto sucede es cosa de cada uno y de todos. Somos todos para uno y uno para todos. El yo o el mío se ha quedado en tercera dimensión. La población, en general, permanece enredada en la red del Internet. Se recorren los pasillos de la inteligencia artificial, que son largas cadenas de ceros y unos que ni los desarrolladores y los programadores o los hackers pueden abarcar. Pueden realizar códigos y algoritmos, pero su creación se modifica porque se actualiza con nuevos datos que el ser humano no ha previsto. Sobre todo la red de la informática, que ha derivado en la dictadura digital, corre velozmente y es inalcanzable para el ser humano. Se atienden las demandas de los protocolos y las etiquetas, y se niega la visión de un paisaje sin muros ni horarios en la quinta dimensión. Lo virtual se impone. En la decisiva década, la civilización obligada que quiere consolidarse perpetuará una estructura sintética y metálica donde las ondas magnéticas serán más importantes que el ser y el estar del ciudadano. ¿Te gusta el panorama que se avecina? ¿Todavía te sigues sometiendo como ser humano a la tiranía que agota y aprisiona? ¿Continúas admitiendo el perjuicio que te daña? ¿Restringes tu potencialidad propia para que el sistema se perpetúe con su potencia por otra década más? La salida que sana a un nivel particular y que cura a toda la especie humana es la liberación de la energía que captura el sistema. Las instituciones están organizadas de manera que se restringe la potencialidad de los seres humanos, se reprime a los ciudadanos, curiosamente, para que sean los mismos ciudadanos quienes se censuren y autolimiten. Pero la oportunidad está ahí, frente al espejo. Existe cuando eres capaz de mirarle fijamente a los ojos y de repente trasladarte al centro de la pupila, al otro lado, y verte a ti mismo completamente desnudo. ¿Es otra metáfora? ¿Descubres tus atributos cósmicos? ¿Ves por primera vez lo que te ha ocultado el sistema? ¿Es lo mismo que cruzar la línea del horizonte? Hay un antes y un después. Existen instantes fantásticos que, de reconocerse, transforman la manera de vivir para siempre. El viaje a la aventura existencial o la tarea de todos en la Tierra, busca la denominación con la que te sientes más cómodo. Inicia al desembarazarse de las tensiones y tentaciones, al vaciarte de condicionamientos impuestos desde temprana edad. Comienza al negarse a colaborar con la catástrofe y el escándalo de continuar dañándote a ti mismo. El trayecto particular, que es del todo intransferible, cada uno lo realiza, el viaje, y disfruta del tránsito a su manera. Se origina cuando se circula con la honestidad y la valentía. Funciona cuando se avanza con el amor universal en cada paso que das. Anda, se mueve y resulta al marchar con la conciencia universal. Cuando el rumbo es la verdad del amor en libertad expresado en la conciencia individual que está en la frecuencia del espíritu universal, surge la armonía que confirma el buen ritmo y la autonomía y la responsabilidad. La armonía que se plasma en la convivencia y la relación con todos los demás. Entonces fluye la sincronía con el amor incondicional, que está en sintonía con la sinergia de las almas que logran la simbiosis con el espíritu único que es la totalidad. La propia totalidad individual es la puerta de acceso al universo, la potencialidad humana. Sin embargo, son el conjunto de herramientas para la aventura. Los dones y talentos son los pilares de la quinta dimensión para darle cuerpo y alma. Mientras la doctrina que amedrenta la conciencia individual de los seres humanos de nuestro siglo sea la actividad cotidiana de la colaboración con el sistema y la sumisión adictiva a la inteligencia artificial, la cooperación con la energía y la vinculación al espíritu universal constituye la asignatura pendiente. Una asignatura que se aplaza sin razón, ciegamente, desde la pasividad severa. Así transita un gran número de ciudadanos de nuestra época, igual que avanza torpemente el automóvil que camina con el freno de mano levantado. Uno no elige las cosas en las que cree. Ellas te eligen a ti. Estás aquí por una razón. ¿Y qué es real? Solo lo que es irreemplazable. Lo malo del mundo es que no tiene piezas de recambio. Como el número pi, lo contiene todo. Si le quita una sola pieza, se queda sin círculo. La actual civilización jamás le permitió el espacio suficiente a la totalidad humana. Hoy puede comprobarse como nunca administra el auténtico potencial de los ciudadanos. Ningún gobierno en la Tierra está gestionando el devenir de los hombres y las mujeres más que como esclavos y autómatas, siervos de una estructura que los ahoga mientras asfixia sus almas. ¿Qué le decimos a la oscuridad? Los tiempos de ahora representan la inequívoca oportunidad para el chispazo de luz que apaga cualquier destello negro, cualquier sombra y tiniebla del régimen tenebroso y siniestro que se avecina, se extingue. Afróntalo directamente, porque así es como están las cosas en nuestro mundo. No bajes la guardia y mires fijamente al desafío de la vida sin la plenitud de las facultades. Apreciado oyente, no voltees la cabeza en otra dirección. Acepta este destello de iluminación en vez de seguir hablando de la oscuridad, de la ignorancia. Una oscuridad que alimenta las sombras del poder que afectan tu actitud y conducta. Argumentos erróneos que te empujan al abismo de la confusión. Planteamientos distorsionados que mantienen tu separación del ser genuino que eres, acentuando la desorientación. El gobierno central global aleja a cada ciudadano de su humanidad, pero lo que es peor, organiza las tramas para que los ciudadanos se enfrenten unos a otros, en vez de enfrentar al verdadero enemigo. Consiguen que se produzca la desavenencia creando bandos que luchan entre sí, en vez de unir las fuerzas y organizar una estrategia común ante la única agresión real. Afortunadamente, en la comunidad naranja se dan cita las simpatías entre las almas que saben que la concordia empieza en el cuerpo, en armonía con su energía. Después de abrazarte por dentro, la fuente del amor mana desde tu alma y se impulsa a lo largo y ancho del planeta. Lo sabemos bien la generación cósmica. La conciliación con uno mismo es mayor cuando abrazas el espíritu universal y desde el sincero sentir fluyes y vibras en la comunidad que se tiñe del color cálido de la fruta. Cuando digo fruta, así lo he dejado en suspenso. Claro que hablaba de la naranja, del color naranja, de la comunidad naranja. Estar en compañía de otros seres humanos es hermoso y gratificante, sobre todo cuando has aprendido a reducir las influencias negativas, cuando consigues filtrar a las personas que causan malestar y te llenan la cabeza de ideas prefabricadas para la programación. Sin embargo, estar a solas contigo mismo es, a su vez, estar con el espíritu universal. La soledad es cosa de la tercera dimensión. En quinta, la solitud es un silencio que resulta música y la conexión con la totalidad. Estás ahí, vibrando con las estrellas, recorriendo los territorios alegremente como el río, fluyendo con el viento que acaricia por igual el pico de un risco escarpado y los cabellos del niño que corre jugando y riendo. Sabrás que vibras en quinta dimensión cuando el silencio sea paz interior. sin el dolor de la soledad, porque la solitud nunca es aislamiento. Jamás es melancolía, nostalgia, tristeza.